Hoy despidos masivos en el Estado, mañana debates con los presupuestos y el futuro viene con extorsiones a las paritarias. El panorama es complejo para los sectores del trabajo. La inflación es el pato de la boda, lo vienen pagando los y las laburantes más vulnerables, la infinita diversidad del trabajo informal de nuestro país. Los despidos en el sector estatal ayer fueron una catarata de telegramas y solo por nombrar algunos ámbitos, el Senado de la Nación, el Centro Cultural Néstor Kirchner, varios municipios de la provincia de Buenos Aires donde se destacan áreas sensibles como la Secretaría de Desarrollo Social en Quilmes y casi 3.000 fueron los removidos en la ciudad de La Plata. Los trabajadores del AFCA en la ciudad de Buenos Aires fueron despedidos ilegalmente con la policía e infantería y un decreto de necesidad y urgencia inconstitucional. Tras ser chequeados en una lista negra, los ponían en la calle. Así lo explicaba Fernando Torrillate, funcionario del organismo. Debe haber alrededor de unos 30 o 40 trabajadores que no pudieron ingresar. De nuevo, guardias de infantería, armados, cascos, y los iban a entrar de a uno. Con el documento en la mano y les decían si estaban despedidos o no. Donde te notificaba la baja que se hace efectiva a partir del 5 de febrero del mes que viene, o sea, contando un mes de preaviso. Además, fíjate qué curioso, no les permiten el ingreso. Para arrancar la semana, el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, hizo una referencia a las paritarias, casi un anticipo. Yo creo que cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario, sino también cuidar el empleo. Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores Argentinos, tomó ese manifiesto como una amenaza. Yo creo que no se puede aceptar eso porque, de hecho, es un planteo que tiene un costado extorsivo. Va a ser difícil porque, digamos, estamos en un año, hasta octubre tenía una inflación en descenso y de golpe en noviembre y diciembre una estampida en los precios, que es lo que más castiga el bolsillo de los sectores populares porque impactó sobre todo en el rubro alimentos. Además sostuvo que la paritaria 2016 carece de números y parámetros oficiales para debatir. Curioso, ¿no? Sospechoso, este apagón estadístico que se produce por determinación del gobierno, porque hasta hace dos meses en este país, si había algo que sobraban, eran las estadísticas. Y está claro que es una decisión que se ha tomado con premeditación, realmente preocupante y malo para todos. Así viene el 2016, denso como las lluvias del litoral. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.